galáctica y real, cantaba Sofía Viola recién. De alguna manera ya estuvimos mirando mucho para arriba. Sí, es verdad. Muchísimo. Y es momento quizás de mirar un poco hacia el horizonte y encontrar agua. Agua. En la cual ir transitando y algún que otro ser que anda en ese agua. En orillas y también hasta puede ser en las profundidades, porque, bueno, no tan profundo como las medusas, quizás. Pero sí, llegamos aquí al mundo animal con una entrega acerca de las nutrias de río. Porque hay otras especies de nutrias, uh-huh. No tantas, pero bueno, hay algunas que son gigantes. Y estas son las nutrias de río. Se agradece a usted, Mary, la data que ha pasado. Fue como un disparador ahí. Bueno, y hoy estoy investigando acerca de estos mamíferos que, como muchos imaginamos, cuando las nombramos, quizás a una especie de castor. Moviéndose como una serpiente por el agua. Usted, como no le puedo dejar de preguntar, ¿qué opinión le merecen las nutrias? Le voy a poner una foto acá. Las ubico, las visualizo. No he tenido, creo que, ningún tipo, algún contacto cercano. No, me imagino, no, porque encima están solamente en México y alrededores. Sí recuerdo, no tiene que ver, pero así a simple vista, como una rafa, como quien nada al lado, me ha pasado alguna vez meterme en el mar y tener muy cerca alguna pequeña foca. Es verdad, se asemeja. Si te mira así de repente, por ahí puede llegar a confundirla. Se asemeja y bueno, por eso, como también le decía, puede ser un castor. Algunos tienen esa idea de castor. Bueno, pero es una nutria, no deja de serlo. Esta mezcla de similitudes es porque las nutrias son excelentes nadadoras, por eso viven ahí en el agua y prefieren vivir más en el agua que en la tierra. Pueden llegar a medir 1,50 m de largo y pesar entre 5 y 15 kilos según cada especie. Este pelaje que tienen es impermeable y sirve no solo de protección al frío, porque obviamente hace que conserven el calor en su cuerpo, incluso cuando está en el agua, y también le sirve para flotar. O sea, viene totalmente preparada, equipada para estar allí, por eso allí vive. Su cuerpo está adaptado al 100% para la vida acuática. Sus patas son cortas y tiene unas garras que obviamente utiliza para cazar su presa, para alimentarse. Y estas patas también tienen membranas que son las que les facilitan esta especie de nado rápido y eficaz que tienen ahí en el agua. Como les decía, viven en las grandes sierras, en regiones subtropicales, húmedas y secas de México y América Central hasta Panamá. Construyen madrigueras, las construyen ahí en troncos, a veces dentro del río. Tienen una entrada, estas madrigueras, por debajo del agua y allí es donde tienen, donde protegen a sus cachorros mientras van creciendo. El comportamiento de estas nutrias son de hábitos nocturnos también, como de otros animales de los cuales habíamos hablado. Son solitarios, son territoriales y las hembras generalmente siempre van acompañadas de sus crías con las que se comunican emitiendo una variedad de silbidos, que no sé cómo será, yo nunca... ¿Tienen distintos silbidos? Tienen distintos silbidos, parece, pero yo nunca escuché ninguno. Pero estaría bueno después investigar ahí. Bueno, sus madrigueras, estas se encuentran, como dije, cercanas a los ríos y tienen entrada acuática y tienen entrada por tierra firme. Soporta modificaciones ambientales, ocupados acerca de zonas con actividad humana también, porque no es que están alejadas ahí de la ciudad. Sin embargo, las mayores densidades ocurren en áreas con extensas redes acuáticas, baja contaminación química y orgánica. Estas nutrias se alimentan principalmente de peces, crustáceos y moluscos y son consumidores oportunistas de pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos. ¿Cómo se la imagina cazando quizás o buscando su alimento? Porque una cosa es alimentarse de algún pez, de algo más pequeño, y otra cosa es enfrentarse quizás a algún mamífero, algún cocodrilo, por ejemplo. ¿Alguna maniobra dentro del agua? Podría ser, porque ahí ahora viene el momento de la curiosidad. Hay un encuentro con un caimán que tuvo una de las nutrias, que realmente ha sido registrado por una cámara, pero no se sabe por qué ese video no se encuentra por ningún lado. Es más difícil que encontrar el video del hombre llegando a la luna. Pero bueno, ahora le voy a pasar a contar. El periodo de gestación dura 2 meses y las crías nacen durante la temporada seca, cuando los niveles del río son mínimos y es más seguro para cuidar a las crías. Esta nutria de río se encuentra catalogada como especie amenazada debido a que sus poblaciones se han visto reducidas por la destrucción y fragmentación de su hábitat. Está en peligro de extinción. Y algunas también quedan atrapadas al llegar al agua, porque mueren ahogadas y mueren atrapadas en una red de pesca, lo cual es muy triste. Y ahora paso a detallar estas curiosidades de las nutrias. Como le dije, pueden llegar a medir 1,5 metros de largo. Pueden aguantar su respiración por 8 minutos debajo del agua. Uh-huh. Y en tierra pueden alcanzar velocidades de 29 kilómetros por hora. Estas nutrias tienen en sus orejas y narices una piel especial que se cierra cuando se sumergen en el agua. Los ojos de las nutrias de río tienen como unos lentes especiales que les hacen ver mejor debajo del agua, y porque fuera del agua son muy cortas de vista. Y bueno, le paso aquí a relatar este encuentro con el caimán que lo han llegado a ver acá unos indígenas de Brasil. Han visto varias nutrias que se han reencontrado con un caimán. Contrariamente a lo que se pueda creer, el cocodrilo puede terminar formando parte del desayuno de la nutria. Esto es algo que ocurrió con las nutrias gigantes que habitan ahí en la Amazonia y que indígenas de Brasil relataron en un momento. Contaron historias de cómo estos mamíferos carnívoros habían atacado a los caimanes. Este comportamiento, acá como le dije, fue registrado. Recuerdo, cuenta uno de los indígenas, haber visto la escena en un documental donde las nutrias se abalanzaban repetidamente sobre un caimán que se defendía lanzando continuas dentelladas. Pero gracias a la habilidad y a los rápidos movimientos de las nutrias, siempre lograban esquivarlo. Y tras varios minutos de lucha, el caimán quedó exhausto y se rendía. Pero estas nutrias no suelen matar solamente para comer, pero no son salvajes. Pero en este caso, la nutria comenzó a morderle la cola, arrancándole trozos de esta para comérselos. Menos mal que no era salvaje teniendo pobre caimán. No, quiero decir que lo matan por matar, pero al final, tras devorarle parte de la cola, dejaron que el caimán todavía vivo se marchara. Onda, es como la última oportunidad que te dejo. Y no me imagino un cocodrilo como yéndose, rindiéndose, y menos por una nutria, que uno la ve y quizá le parece más tierna o adorable. Ojo con lo que nos había pasado también con los rinocerontes, que claro, parecía lo también. Mismo y uh-huh. Luego abrían la boca y quizás que entrábamos por completo allí adentro. Bueno, hasta aquí hoy estas nutrias de río. Y esto fue todo. Tendrá más información, quizás Sarasa pueda llegar a cruzarse nuestra gata tribal en algún momento. Eso le iba a comentar, porque algunos prefieren, porque lamentablemente muchos las cazan, ¿no? Para comérselas o para usar su piel, pero otros las prefieren su compañía. Muy claro. Pocos, la minoría, ¿no? Pero una compañía, porque dicen que son muy juguetonas y realmente, sí, me la imagino más jugando. Puede llegar a enseñarla a nadar a Sarasa. Quizás, pero sí, espero que no le muerda la cola. Bien, muchísimas gracias, Vicente, por toda esta información. Un momento musical, un poco más ya en estos últimos minutos de sándwich. En este mediodía vamos acompañando un poco, quizás, algún almuerzo. Ahí va. Hey, Mr. Verde.